se tiene nada. Es en vano luchar por quien sabes que no te ama. Y el eco del amor no contesta mi llamada, porque tarde llegué y solo me encontré con nada. Y mi triste pasión se ha quedado desdeñada. Sin siquiera luchar se ha quedado olvidada. A las otras de ayer se ha quedado encadenada. Al silencio total y a la lucha renunciada. Sorprendido en el amor, sorprendido porque fui, sorprendido en el intento de entregar mi corazón. Sorprendido en el amor, sorprendido porque fui, sorprendido en el intento de robar tu corazón. Desdeñada, sin siquiera luchar se ha quedado olvidada. A las otras de ayer se ha quedado encadenada. Al silencio total y a la lucha renunciada. Sorprendida.